cielo y la montaña, la vida cantaba, cantaba yo una canción, la vida cantaba, cantaba yo una canción, la vida ya atrapa, ya atrapado en tus pestañas, la vida se quedó mi corazón, la vida entre el cielo y la montaña, el cielo con su manto, la vida vino a dejarte, y la montaña el canto, la vida para cantarte, el cielo con su manto, la vida vino a dejarte, para cantarte, ay sí, la vida mi voz se aferra, pa' que cantemos juntos, la vida vine a la tierra, aunque cantando muero, la vida así te